Hola. Sangre se me revela cuando me pongo a pensar que aquí unos tienen de todo y que otros no tienen de nada. Y le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le. Cuando llama a la puerta y el televisor de la luz, nos echamos bajo el colchón y le cantamos tururú. La sangre se me revela. Son las estrellas que están en el firmamento, mi mar del agua del mar y mi respiración el viento. Nadita tengo que pagar, mucho tengo que decir. Yo tomé las dos mi marea y solo con traerme aquí. Buenas tardes, bienvenidos. Somos Pata de Palo. Estamos acá para reflexionar un poquito, espero que les guste.